por qué la derecha está avanzando en América Latina, cuánto ha avanzado, no ha avanzado tanto como se dice. Yo noto que a veces hay ahí un diagnóstico excesivamente pesimista que no se corresponde con los hechos. Mucha gente dice, uy, ya se acabó el ciclo, esto, lo otro. No es así, es un fenómeno, digamos, en donde ahora hay algunos signos de retroceso parciales, ¿verdad? Por supuesto que va a ser una lucha muy cuesta arriba, sobre todo en la Argentina, pero hay otros indicios por ahí que demuestran de que la cosa está mucho más complicada y mucho más difícil para un retroceso de lo que se piensa. Mirá, en Ecuador la gente de Correa está ganando por más de 30 puntos contra cualquier candidato de la derecha, entonces tampoco se trata de decir que se perdió todo, ¿no? Creo que hay cosas que no están bien y hay que arreglarlas, qué sé yo, en Brasil Dilma por ahí va a ser restituida en la casa de en la presidencia, porque los otros han demostrado ser una pandilla de delincuentes que lo único que querían era parar la investigación del famoso Lavallato, ¿no? Traer un mensaje de esperanza, que acá no se ha perdido todo, que es un mal momento, pero que hemos salido de malos momentos peores. Y vamos a salir de este.